Bienvenidos todos y todas. ¿Qué tal? Noche de viernes. Por suerte ha llegado el último día de la semana. Linda tarde, noche para compartir este 16 de diciembre de 2006. Aquí estamos una vez más con la presencia del señor Álvaro Betral, que nos facilita la llegada a través de la onda sonora a acompañarnos este viernes de patio. Así que le agradecemos su tiempo y su trabajo. También le agradecemos al señor Rodolfo Sesgo, otro artesano de esta radio, que lo encontramos reunido en familia en el fondo, en este hermoso lugar que nos acobija, que es nuestra espalda a este proceso de construcción de medio alternativo, construyendo una agenda diaria en el fondo de nuestra casa, Centro Cultural y Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, noche de viernes, que también en el Olga lo va a recibir una linda feria, colores, una muestra, y va a haber bandas en vivo. Así que ya estaba hecha en la invitación en la anterior, donde el Olga sale afuera desde la onda expansiva, con su programa Berretí Cultural, que los saludamos, a Pablito, a su compañera, y también vino hoy Sofi y Martina, a despedir lo que es el año, noche de viernes y viernes del día en general de cierre, quizás también de estos proyectos que circulan por esto entre vidrio, por estos pasillos. Terminó también el periodístico, la gran apuesta de laburo, de trabajo colectivo y mancomunado y solidario de la radio, construyendo también esta agenda, ¿no?, de los medios alternativos, esas noticias, digamos, estos hechos que no ganan en la agenda de los grandes medios de comunicación, de las radios, de los diarios, de esas noticias de país adentro, de provincia adentro, ¿no?, y lo que sucede acá en las calles platenses. Bienvenidos una vez más a la música de raíz y a las cuestiones rústicas que nos antecede, ¿no? Hoy, última hora ahorita. Así que vamos a estar dando un repaso de lo que fue este año, de los ejes que fuimos atravesando, vamos a ver si podemos rescatar alguna voz que nos acompañó durante este año. Vamos a estar haciendo memoria sobre algunos pasajes, vamos a estar refrescando algunas ideas de lo que nosotros y nosotras recogemos de la música popular argentina, distinguiendo el folclore o la música popular, ¿no?, porque llamarlo con de una manera o de otra, ¿no?, siempre hacemos mención que lo folclórico, quizás como parafraseando a Rodolfo Kusch, ¿no?, decía que la ciencia folclórica está compuesta por lo que es la antropología, la lingüística, la etnografía, la paleontología, dado que el estudio del hombre y la tierra, ¿no?, a su vez agregando la mitología, la mística, supersticiones, ¿no?, nos conlleva al desarrollo del conocimiento psicológico de la conducta de un pueblo. Eso es lo que sería lo folclórico, llevándolo, por ejemplo, a la música, a la expresión de la danza, ¿no? Pero también entendemos que la música que generalmente suena como folclore, encima que también que lo ponen con K, no tiene que ver tan ligado con los instrumentos folclóricos, digamos, con los originarios de acá, de esta tierra, ¿no?, con la caña, como por ejemplo, ¿no?, el siku o el charango, sino que generalmente lo que más escuchamos son las chacareras, la zamba, ¿no?, la milonga, tanto surera o la más rítmica, tirando más para el tango, la cueca, chamamé, todo eso, la chamarrita, todo eso, esa musicalidad, esa energía de diferentes aristas, tanto como la música, el fraseo, la poesía y la danza en sí misma, hasta lo que se te quiere decir con el cuerpo y con la vestimenta. Muchas cosas son traídas de esos pueblos que han migrado a lo largo de los años, ¿no? Entonces nos encontramos con la guitarra española, nos encontramos con el acordeón, con el bandoneón, con el violín, ¿no?, con las cadenas, con los tambores, cosas que no son con el bombo, que no son originariamente de acá. Entonces, por eso ampliamos de la música popular, ¿no? Una manera de decirlo. Y también, no con esas concepciones, digamos que el folclore, la música popular originaria de o lo que surgió en estas tierras, lo relacionamos seguidamente con la tradición, ¿no? Y pero es justamente rompemos con esa idea de tradición, un poco lo que quiso hacer Macri en el discurso de rural, diciendo, definiendo el gaucho, que el gaucho viene a ser una gauchada, que nunca te deja tirado, ¿no? Y representando esos idealismos del conservadurismo y la patria oligárquica de estas tierras que tanto daño han hecho a nuestro pueblo. Lo define con esa persona de bombacha, bota, cuenta ganado y gorra. Y que lejos está, digamos, la persona de a pie, la persona de a caballo, como definía Atahualpa Yupanqui, a esos paisanos, esas personas que llevan su tierra adentro y las proyectan con la mirada o con la expresión artística, por ejemplo, con un color en un tapiz, o con una mudanza en un baile, o con la poesía en la letra de una chacarera, o con la prima, el sonar de unas primas en la construcción de una melodía. Rompemos con esa idea de la tradición como algo estanco, ¿no?, que es intocable y que somos herejes y metemos manos sobre eso. Justamente nos vamos hacia la tradición, hacia nuestra historia, hacia el anclaje de nuestra raíz para encontrar respuesta del presente, pero también tamizarla con nuestro cuerpo, ¿no? Con ese cómo recibimos esa historia, cómo nos reverbera dentro de nuestro cuerpo, nuestra caja de resonancia, y cómo a partir de eso nuestra alma la filtra y la hacemos exterior hacia el mundo, hacia afuera. Justamente rescatamos ese concepto de tradición, ¿no? De la danza folclórica, por ejemplo, la música folclórica o la pintura folclórica, digamos. La retratación de nuestros paisajes, de nuestros paisanos, pero a partir de nuestras vivencias, de nuestra mirada, de nuestra interpretación de la realidad. Por eso siempre lo hacemos desde acá, desde un patio, ¿no? Desde la charla, del compartir, desde la risa, desde la reflexión alrededor del fuego, como una tradición candombera, así arrancamos. Con un candombe de mucho palo, una canción tradicional, un candombe tradicional uruguayo, ¿no? En esta idea de la reversión, empezamos con este candombe tradicional uruguayo, donde esa cultura, ese popular de alrededor del fogón, mientras se templan los tambores, se van diciendo las cosas de la comparsa, ¿no? El contrapunto, el parecer, cómo cada cual mira la realidad de su lado. Y ahí van compartiendo. Y dejamos un gran saludo a que nos fueron acompañando durante todo este año, que era todo el equipo radionáutico, a los operadores y operadoras, a la Carito, que está allá de Carlos Casares, al Antu también, que ha pasado por acá, al Toby Villa, al Mati, a Juan Olivera, a toda esa gente chura, rica de conocer. Así que nos seguimos con las reverberaciones. Y nos vamos con la reversión de Candombe Mucho Palo. Y esta vamos a hacer unas venidas más acá, rescatando un poco del baúl los recuerdos en esos tiempos que han cambiado, han vuelto las políticas neoliberales. Nos vamos con Candombe Mucho Palo, pero en este caso con Arbolito. Y nos volvemos a encontrar. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombó. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Abiertas las alas y el corazón bombó, trepado por los techos repiqueteó, y cansado de alpargatas alguien lo vio por ahí. ¿Qué? Dicen que cuando llegue le van a dar, dicen que cuando llegue que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar. Ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Viernes de 22 a 24 por Radionauta 106.3. Picando el bombo y en ese repicar quedamos flotando y da el paso para el momento para compartir en esta mesa, más que mesa, más que tablón, ¿no? Tablón así amplio, bien de patio, tablón y caballete, y sobre ya entrado el vermú, la gaseosa, el aperitivo, y pasado ya el queso y los palitos. Nos proponemos hablar sobre esta situación de que pasó distanciado en el espacio, pero en el tiempo cercano, que es algo que ya el periodístico lo abordó, y sacaron un par sacaron a un compadre de la red, de medios, la red nacional de medios alternativos, hablando sobre la situación en el Bolsón, que está pasando en el municipio del Bolsón, específicamente en el Consejo Deliberante, en este proceso de que se abrió a final de semestre de este año para el loteo de unas tierras donde Joseph Lewis, el británico, el multimillonario británico, que ya es parte de otras, de otros lares, de otros pedazos de porción de nuestra tierra, como país, es dueño. Y estas tierras que está cerca del Mallín Hogado, digamos, en esa zona del Bolsón, en la provincia de Río Negro, se empezó un proceso de aceleración del loteo de ese lugar, justamente para hacer un emprendimiento turístico, ¿no?, ligado a la explotación. Por un lado, es el procedimiento, digamos, ¿no?, que se ha llevado así con rapidez. Si bien el municipio en un momento ya lo había aprobado, pero se detuvo porque no había estado los pasos legales, protocolares, digamos, más que nada no estuvo la audiencia pública en aquel entonces. Y esta vuelta, o sea, se frenó esa instancia, en ese loteo de esas tierras, y este año volvió como a partir del cambio de gestión, la cual dijo que no iba a estar dispuesto a hacer estos loteos de esas tierras, borrando con el codo lo que escribió con la mano. Iniciaron las audiencias públicas, pero justamente a puerta cerrada y con un cordón policial, ¿no? ¿En qué contexto se hace, no? Y una vuelta ya lo hemos desarrollado en varias editoriales de Aura ahorita, ¿no? La complicidad, ese andamiaje de complicidades, tanto del poder político territorial local, el municipal en este caso, el poder político provincial, con su complicidad también en extensión a nivel nacional, con las fuerzas de seguridad, con el poder judicial y el sector privado, digamos, el sector empresarial. Ese andamiaje, cuando tienen intereses en común, sale todo como un tubo, digamos. Y alrededor queda el pueblo movilizado y con su única herramienta, que es la manifestación pública, digamos, ¿no? Pero bueno, no la quieren ver porque la realidad le duele, ¿no? Entonces la mandan a reprimir. Entonces hoy se reprimió, ¿no?, en el contexto de donde, a las afueras del Consejo Deliberante del Bolsón, donde se aprobó la entrega de tierras a una reserva natural para un emprendimiento inmobiliario, ¿no?, de una empresa vinculada a Joseph Lewis, este británico, donde vecinos de Mentrita se movilizaron para rechazar la cesión y fueron reprimidos. Estaban pacíficamente manifestándose con sus banderas, sus pancartas, con sus bombos, con sus tambores, ¿no?, el cuero y la madera haciéndose repique, donde la idea era sesionar el acuerdo del loteo de esa tierra de reserva natural en el pie del cerro Perito Moreno, ¿no?, para un emprendimiento inmobiliario amigo del presidente Mauricio Macri, Joseph Lewis. No olvidemos que cuando cayó Barack Obama se reunieron Joseph Lewis, Mauricio Macri y Barack Obama, donde un amigo le hizo la onda, ¿no?, un amigo que se llama Nicolás Van Dietmar, que también tiene negocios inmobiliarios por la zona. Se juntaron a principios de año y hablaron entre varias cuestiones. Esta cuestión de la tierra, ¿no?, a partir de la ley de extranjerización que se aprobó a fin de la gestión anterior, justamente para ver cómo hacían, qué estrategia tomaban para avanzar eso. Y de otra cosa también, el afincamiento de otra base militar estadounidense por la zona. ¿Qué particularidad tiene? Aparte de avanzar fuera de los ámbitos democráticos y del protocolo, pero no con el proceso real de discusión, con el pueblo hacia adentro. De hecho, las auditorías públicas es justamente para eso, para ver el pueblo representado y manifestado, poder expresarlo ante los demás actores. Justamente no se garantizó. Se hizo solamente una cuestión de papeleo para que la justicia no tenga algún elemento para ir en contra de sus intereses. La movilización vecinal ha sido convocada desde la mañana y estuvieron ahí plantados, donde la sesión extraordinaria estaba estuvo previsto en el recinto donde estuvo el intendente Bruno Pagliaro, que es Pogliano, perdón, que es de la fuerza política Juntos Somos Río Negro, que justo con la coalición cívica están con un partido gobierno en el municipio de Bolsón, donde la cual se contrataba, digamos, el acuerdo de cesión de las 855 hectáreas de la ladera Perito Moreno de Sociedad Anónima para un predio privado, ¿no?, vecino al club andino Piltriquitrón, con la idea de crear ahí una villa turística. La cesión del predio en la zona protegida de la Pampa Ludén es una larga historia de presiones y acuerdos, ¿no?, donde data de 2011, cuando entonces el intendente Oscar Romera aprobó el loteo de la Reserva Natural. Y en el 2013, la gestión de Ricardo García anuló esa medida por haber sido firmada sin audiencia pública previa, como dice la ley. Por esa decisión, Laderas le inició una millonaria juicio a la comuna, ¿no? Laderas, la empresa, ¿no? Luego, desde vueltas judiciales, ¿no?, llegaron hasta la Supremo Tribunal de Justicia de Río Negrino este año, y el intendente Pogliano llegó a un acuerdo con la compañía vinculada a Joe Lewis, como le dicen ahí, el Joe, en el que se comprometió a anular la resolución que frenaba el loteo, convocando una audiencia pública y a emitir otra resolución que cediese las tierras. En 2 semanas se liquidó todo. Audiencia, la fue realizada el 1 de diciembre, donde esa semana se levantó acá en el periodístico. La nueva resolución fue firmada anteayer y su aprobación fue votada sin debate y a puerta cerrada esta mañana. O sea, todo el visto bueno por todos lados, por todos los winners, digamos, ¿no? Y esta mañana los vecinos que tuvieron enfrente el Consejo Deliberante manifestándose ante semejante atropello, ante semejante violencia, ¿no? El pueblo organizado, y me hace acordar la olor a goma quemada, ¿no? El pueblo hambriado y en pata, y ellos armados, dicen que somos la violencia, ¿no? Justamente, aparte de todo ese hecho, llamémoslo de alguna manera institucional, violento, porque no te permite expresar, por eso hablamos de violencia, violencia institucional, está también la violencia física y psicológica, que es a partir de las fuerzas de seguridad, encarnada en el grupo COER, que es la policía especial, donde estuvieron con todo su vestimenta, que es bastante intimidante, con toda su formación, que es bastante intimidante, y estuvieron con palos y gas pimienta armado, ¿no?, para detener, digamos, la manifestación en todo su derecho del pueblo, ¿no?, de ambientalistas y de grupos organizados. Por ejemplo, la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua había anticipado, ¿no?, que presentará un recurso de amparo para frenar la consumación de la entrega de las tierras, ¿no?, protegidas por la legislación ambiental, y por ello interfiere a los intereses privados, ¿no?, esa legislación ambiental que quedó totalmente afuera del reparo de los representantes públicos y del sector privado también, ¿no?, y del Poder Judicial también, que no dijo nada. Así también como pedirá, ¿no?, la impugnación de esa sesión extraordinaria del Consejo Deliberante que se llevó a cabo hoy, ¿no? Detrás de este proyecto de Ladera Sociedad Anónima está el operador inmobiliario Nicolás Batdimar, como habíamos dicho al principio, que es un hombre que está vinculado con Lewis y influye, ¿no?, ya se ve, influye y confirma, ¿no?, la amistad que tiene con el presidente actual, Mauricio Macri, ¿no? Entonces fue como el puente donde se consumó esa reunión en la vivienda de él, donde estuvo Lewis, Macri, Nicolás Batdimar, ¿no?, y Barack Obama en esa ciudad. Aquí presente, ¿no?, como una foto de la realidad. Dice también los ambientalistas que recordaron que en la campaña electoral, los concejales de la Unión Cívica Radical, junto con Somos Río Negro, donde sale el actual intendente Bruno Pogliano, ¿no?, dice que antes de asumir en campaña electoral, y antes que se piense que ya se han ganado, decían, textuales palabras, no estamos de acuerdo con el loteo de Pampa de Ludén, ¿no?, de esas tierras, 850 hectáreas, había dicho entonces Pogliano, que no respondió a la requisitoria de este diario, ¿no? Del Página 12 y de los medios de comunicación alternativos. Si la venta de Pampa Ludén es una decisión del gobernador, decía aquel entonces, el gobernador es Alberto Berentinec, y no se van a tocar, no vamos a vender. Había asegurado por entonces ahora el presidente del Consejo Deliberante, Adriana del Agua. Está bueno decir un nombre y apellido para, no sé, para que sepamos, digamos, quiénes son esas personas. A su vez, esas tierras, más allá de cómo se ejecuta la venta y el uso de esa tierra, es una gran fuente de un recurso natural como el agua. Donde pequeños productores y el poblado ladera abajo, se nutren, ¿no? De esa agua, ¿no? El agua, particularmente, es un punto clave en conflicto, ¿no? Dice Rodrigo Tornero, que es miembro del colectivo de comunicación Alas. Explicó, ¿no?, que esas tierras son una esponja de agua que drena la que se acumula en invierno hacia la zona productiva del Mallín Ahogado. Y la zona de Mallín Ahogado, así es su nombre, ¿no? Mallín, que es una zona de tierras indudables, digamos. Son lo que en esta zona las llamamos humedales, ¿no? Un mallín. ¿Qué pasa? Un mallín viene de la palabra mapuche, lengua originaria de esa tierra. Entonces ha quedado toda esa región, ¿no?, de la estepa patagónica, un lugar donde hace un vergel, ¿no? Un valle entre montañas donde un montón de productores y productoras de pequeña escala hacen usufructo de ese espacio con su trabajo. Y si no hay agua, no hay vida. Y eso también se extiende, digamos, hacia las poblaciones que están tierra abajo, ¿no? Entonces se genera un doble conflicto: el uso de esa tierra y el recurso que hay en esa misma, ¿no? Entonces su loteo y posterior explotación comercial sobre esa superficie frenaría el uso de ese recurso hacia los productores regionales, ¿no? Añadido Tornero, que es el grupo de comunicación Alas, quien conduce un programa en FM Alas, ¿no?, que sufrió amenazas por parte de quienes apoyan el emprendimiento de Joe Lewy, ¿no? Esa misma manera, también a una vuelta, haciendo un poco de memoria, en alguna editorial de Aura Brita, abordábamos también la situación que pasó en Santiago del Estero, ¿no?, en la comunidad de, no me va a salir el nombre ahora, donde el empresario, el dueño de Manaos, por ejemplo, contrató unos sicarios de la zona, que son muy particulares, gente armada, de civil, con camionetas sin patente, y fueron a violentar a toda una comunidad, alrededor de 20 familias, donde él decía que era dueño de esas tierras, donde esas familias vienen de larga data haciendo uso colectivo de esa zona, ¿no? De ese monte, de esa tierra, de su majada, de su alfalfa, ¿no? Y lo mismo sucede, ¿no?, cuando la tierra es vista desde dos puntos diferentes, ¿no?, entra en conflicto. Y no es la primera vez que este magnate amigo de Macri, ¿no?, privatiza el agua. En el 2010 adquirió también parte de un predio lindero al Lago Escondido, lugar hermosísimo y emblemático de la zona, y prohibió el acceso público, ¿no?, en el espejo de agua, que fue denunciado por varias ONG y la justicia lo ordenó abrir luego, pero el lago sigue escondido, ¿no? No se puede llegar. Me decía un compadre que se crió en esa zona, cerca del Mallín Ahogado, pateó mucho toda esa zona del Bolsón, llegó hasta el Lago Escondido, y decía que sí, estaba alambrado el lugar y no se podía, donde te veía, el posterior te sacaba a la fuerza, ¿no? Hasta qué punto, ¿no?, se llega. Para ir terminando, la legislatura provincial, ¿no?, donde el diputado Mario Sabatella, del Frente para la Victoria, dijo que va a acompañar, digamos, el proceso de impugnación e ilegalidad de los vecinos de Bolsón ante el acuerdo Pagliano-Ladera Sociedad Anónima con el aval político de Bretricnik, que es el gobernador de Río Negro. Es un proyecto que va en contra de los intereses del pueblo y un nuevo avance sobre la transgresión de la tierra. Bueno, vamos a ver si realmente llega, digamos, al recinto ese acompañamiento de esta fuerza política, digamos, en representación, valga la redundancia, el recinto del Consejo Deliberante, y a nivel provincial, del pueblo, ¿no? A ver si llega esa voz. Dice Alejo Ramón Mejía: considero que este hecho muestra que lo que prima es hacer negocio inmobiliario y no desarrollo turístico, que daría empleos a vecinos, sobre todo a los jóvenes, ¿no? También cuestionó a Pagliano, ¿no?, que dice, él es parte de este engranaje para que el proyecto se consolide política y jurídicamente, ¿no? A pensar, ¿no? A pensar en el momento, el poder judicial, el poder político, el poder de las fuerzas represivas, el poder económico encarnado en el interés privado, ¿no?, y los intereses del pueblo. Sobre eso tenemos que, como ciudadanos, ciudadanas, que ejercen nuestro derecho en democracia, tenemos que tomar conciencia de esta situación, digamos, justamente, y empezar a desenmascarar ese andamiaje, y no solo eso, así, quizás el proceso subjetivo sí, por internamente, pero colectivamente tenemos que salir a tomar conciencia sobre nuestra tierra, sobre nuestro espacio, ¿no? Como en este caso, que se lotea la tierra, se hace algo totalmente, se lleva toda esa 850 hectáreas, se destina a un objetivo solamente meramente individual y personal, que es el lucro a partir de una villa turística, y la coartar el derecho a la vida a través del agua y la posibilidad de producir de las comunidades, digamos, y los pueblos afincados hace mucho tiempo en esas tierras, ¿no? Y con eso conlleva la destrucción del paisaje, ¿no? Haciendo memoria, en otra editorial hemos hablado de la capacidad de autoctonía, ¿no? Esa capacidad creativa con relación al medio del hombre, ¿no? Y cómo esa autoctonía se ve en peligro a partir de esa concepción de la tierra y del paisaje, ¿no? Entonces vamos perdiendo identidad, y si perdemos identidad, perdemos valores, y si perdemos identidad, valores, perdemos el respeto entre nuestros padres, entre el medio, y así se termina armando una pelota de nieve y nos terminamos, digamos, siendo autómatas de este tiempo cotidiano. En este tablón, en esta mesa, compartimos estas reflexiones de cómo lo de país adentro, lo que está sucediendo bastante kilómetros de aquí, pero algo que se replica cotidianamente en el uso de la tierra, ese bien común, tanto la tierra, el agua, la montaña, el humedal, como por ejemplo en esta zona. El mayín, decíamos que en palabra quechua, mapuche, significa humedal, reservorio de agua. Bueno, acá los humedales en esta zona fueron tapelados y subidos para, en su nivel de altura, de su cota, para la construcción de los barrios privados o emprendimientos inmobiliarios que solamente atañen a un número muy reducido de familias, digamos, de clase alta, media alta, ¿no? Entonces, no está tan lejos esa problemática. Así que ahora nos vamos compartiendo una persona que anduvo hace muy poco por acá, que es el Demi Carabajal, que hace de manera conjunta con el Rally Bar Nuevo este lindo tema. Así que si lo tenemos por ahí, vámonos más. De mi tierra he aprendido a sentir que vibro con un amor, y en su grito legendario creciendo voy. Ay, de algarrobas dulces se llenan mi alma y mi corazón. En la siesta hay más changuitos piensan lo mismo que quiero yo. Perderme del monte al río rastreándonos, y cuando sacas mojarra sabes que natura te lo dio. ¿A quién? Donde soy feliz, la magia ya habita en mí.

siempre había una leyenda en mi país, que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje. Y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Ahora, ahorita. En el cerro está nevando, la senda ya no se ve, pero tengo buen caballo, no me he de quedar de a pie. En el cerro está nevando, la senda ya no se ve, pero tengo buen caballo, no me he de quedar de a pie. Huella, huella, huellita, mi colorao, ya no me queda nada, todo lo he dado. Huella, huella, huellita del corazón, alúmbrame el camino que ya me voy. Estos fríos nunca matan, tampoco mata el dolor. Rigores ya no me asustan, sé andar solo y sin amor. Estos fríos nunca matan, tampoco mata el dolor. El andar por la tierra me condenaba. Me gustaba, lo amaba, me entristecía y lo deseaba. Siempre anduve lejos de todo y cerca de todo, y dentro de todo eso que amaba y que era mío, pero no había en mí placer para quedarme. No podía quedarme. No hubiera podido quedarme nunca. El camino era mi universidad, mi sola universidad. Alúmbrame el camino, que ya me voy. Ahora ahorita música re cosas rústica. Hoy no nos pudo acompañar Gastón, un compadre que anda guitarreando por los clubes, por las peñas de este gran La Plata. Y le mandamos un abrazo, esperemos que el año que viene, hoy que ya estamos despedidos, podamos compartir un poco su encordado. Dicho sea de paso, nos hicimos recordar de un gran amigo de la casa, Fernando Rossini, así que le mandamos un saludo. Y en esto de cantores y milongas y Don Atahualpa, decía con respecto, por ejemplo, a la milonga, cómo le ha llegado a él, ¿no? Decía que es su profesor, el gran Nazareno Díaz, dice que la milonga que sirve para el Nazareno, aquel gran Nazareno Díaz, cuando, decía él en primera persona, cuando yo tenía 8 años, él solía cantar estilos y milongas. Recordamos que Nazareno Díaz era un compadre de la zona y amigo de su tata, su padre Atahualpa, que se encontraba digamos, en los clubes, en las cantinas, en una fonda, como le decían, o en la misma estación de tren. Decía que cuando tenía 8 años, nazareno, solía cantar estilos y milongas, y sobre todo milongas lentas. Describía cosas muy lindas, habladas de las lejuras, ¿no? Esas lejuras. Decía, por ejemplo, las lejuras perdido, la vida es una inocencia, ¿no? En las lejuras perdido, la vida es una inocencia. Escuchar a Nazareno fue lo que más me impresionó cuando era niño. Nunca hablé con él. Era amigo, conocido. Pasó por el pueblo donde mi padre era empleado del ferrocarril y pasaron horas conversando en un grupo de 8 o 10 personas. Nazareno se ganaba la vida cantando en una cancha de pelota o en la taberna, ante el gran silencio, ese respeto taciturno del silencio compartido. Cantaba y después de charlar largamente sobre música y demás, una vez me acerqué a buscarlo a mi padre. Serían las 8 de la noche y estuve un rato hasta que me dijeron, bueno, volvete. Porque no era para chicos esas circunstancias, ¿no? Ni para curiosar. Yo me deshacía de las ganas de escucharlo, decía Donata. Pero no me correspondía quedarme. No era así la cosa. En aquel tiempo se obedecía con una mirada y uno ya lo obedecía. Con una mirada bastaba, decía, ¿no? En la mesa. Al respecto, Atahualpa decía de la milonga. La milonga extraordinaria, ¿no? Dice, a él le gustaba mucho. Dice, en mi vida la he trabajado muchos asuntos así, con el ritmo de milonga lenta, de distintas tonalidades, y casi nunca descriptiva. Sobre caballos, sobre la vida en el campo, 2 o 3 a lo sumo, pero fácilmente más de 60 o 70 han sido trabajos de adentro. Preocupaciones, soledades que el hombre va incorporando, va poblando, pero que no parezcan tan solas, tan desoladas, y las vas pintando a su manera siempre, ¿no? En esa comunión íntima. Decían que cantar es un doble rezo a Dios y consigo mismo, ¿no? Como aquello que decía, que dice, cuando la pena es muy grande, un poquito de alegría, una sonrisa a tiempo tiene un valor bárbaro. Eso parece que lo aprendieron muchos paisanos, mucha gente de a pie. Entre ellos estaba yo, ¿no? Entonces por ahí, dulcemente, uno hace una relación como para que no sea demasiado pesado lo que uno le va doliendo. Entonces yo le he incorporado a la milonga. Yo me ayudo mucho en la vida, me ha consolado en la vida, ¿no? Cuando la música es un reflejo del alma, ¿no? Para curar alguna pena. Para festejar una alegría, una dicha, una añoranza, un anhelo. La milonga, le parece Donata, es sumamente criolla, ¿no? En su discurso, el octasílabo que se usa para la milonga no admite otra línea, otra medida de verso, ¿no? Ese fraseo en octasílabo, ¿no? En 8 sílabos cada estrofa, es característico, ¿no? Y se adquiere con mucha ejercitación, ¿no? Desde chico, ¿no? El estilo, ¿no? Entre tanto, es una manera de rezar, ¿no? En él, el hombre encontró una manera de manifestarse. El estilo como un hecho de esa autoctonía, ¿no? De ese lugar, de ese paisaje. Una manera de manifestarse en profunda intimidad. Tal vez por eso se llama así, ¿no? Un estilo. Cada uno tiene su estilo. Y no entra en ninguna frivolidad, ¿no? En ninguna cuestión superflua. En un estilo no se puede describir cosas livianas, no baratas. Siempre hay que ir a lo denso, a lo importante, al hueso, a lo trascendente. Sobre todo en el que está tocando en la intimidad. Esas son costumbres de nuestra gente de a pie. Por ejemplo, tutearse con el silencio, ¿no? Con el respeto hacia el otro. Dijo alguna vez un paisano que se encontró con otra persona, con otro paisano, y luego de compartir durante todo un día, me dice que no lo logró conocer porque la otra persona en cuestión no paró de hablar un segundo, ¿no? Justamente nunca se detuvo a contemplar el mate cebado, a liarse un cigarrillo y compartirlo en su tabaco y en la densidad de su humo. Mientras eleva, no se han tuteado con el silencio y por eso no lo ha llegado a conocer, ¿no? Otro estilo que hondó bastante Don Atahualpa, por ejemplo, es el malambo, ¿no? Y al respecto, el malambo tiene su característica, digamos, su inicio, digamos, es en las mudanzas, ¿no? ¿Qué es esto de mudanza, no? Y alguna vez alguien dijo, una vez estábamos entre apuros nosotros hablando de malambo, ¿no? Ese grado de colectividad, de esa complicidad colectiva, ¿no? Apuros nosotros, ¿no? Hablaban de que ellos llamaban las mudanzas, ¿no? La gente de a pie. Que no era en absoluto esto que después, con los años, uno ha visto. Esta especie de concurso atlético, ¿no? Que se han transformado esos malambos, demostrando esa fuerza viril del varón exclusivo que ha quedado, ¿no? En los varones, el zapatear. Esos malambos que duraban 5 o 10 minutos a puro repicar. La mudanza era una travesura con un pie, con un taco, con un gesto. Y la entregábamos como diciendo, ahí tiene. Y el otro decía, cambiar y cambiar, con la música, con la misma rivalidad que una taberna, ¿no? Aquí tiene, a ver qué hace con esto. Y ahí iba, la otra persona tomaba, repetía ese ademán, esa mudanza, y le agregaba algo más. Y así se entretenía, ¿no? En esa fonda. Todo era sobrio, ¿no? Todo era una especie de probar la vida, probar la suerte. Eso era la danza en sí, ¿no? Ahí está. Ese hecho auténtico, ¿no? De expresión popular. Cada cual lo filtra como le sale, con su parecer, con su fuerza, con su estado, con su alma, con su energía, con su vibración. Después fue eso de lo del malambo de escenario o atlético, como lo llamaba Atahualpa. Mucho tuvo que ver quizás también con los hermanos Podestá, ¿no? Donde Pepe Podestá, por ejemplo, uruguayo, él tomó eso de en la cuestión de principio de siglo pasado, digamos, la cuestión del circo, ¿no? Y eran esas grandes expresiones individuales de las personas. Y bueno, una de las cosas que fue tomando, por ejemplo, algo del entorno, que era la milonga, el malambo, digamos, el desafío del malambo, y lo llevó, digamos, a eso escénico, como otras cosas más, ¿no? Y ahí fue. Pero por ejemplo, lo que hacía Pepe Podestá, algo que fue llamativo, que difundió el Martín Fierro. Y hace poco me enteré que Martín Fierro, que hemos hablado ya en otros momentos de Aura Brita, sobre en particular Martín Fierro, de José Hernández, y sobre el contexto de que escribió y qué cosa dejó de costado y cómo a partir de eso también se ha construido una identidad del criollo, o de esa especie de subjetividad colectiva, digamos, ¿no? Ese grupo social, ¿no? Y aparte es una identidad. Justamente el libro Martín Fierro se regalaban. Bueno, los hermanos Podestá en cada función regalaban Martín Fierro también, pero también se regalaba, por ejemplo, alguien compraba una lata de aceite, ¿no? De 5 litros en la proveeduría. Que venía para el campo, ¿no? En la proveeduría del pueblo, porque no se podía comprar una latita, sino se compraba, bueno, una lata de 5 litros para que dure la quincena, ¿no? En mitad de mes. Y si ven Zulki con dos, ¿no? Con dos jarganas, ¿no? Que son esos recipientes, por ejemplo, con dos álgaras, dos bolsas. Y del almacén se llevaba 5 litros de leche, de aceite, perdón, 8 kilos de yerba. Y se regalaba un ejemplar de Martín Fierro, ¿no? Y en aquel tiempo era un compromiso regalar, ¿no? Que de regalarlo, ¿no? Que tenían a veces, no sé, quizás los editores se regalaban. Y eso pasaba en todo el país, en Córdoba, en Tucumán, en Santiago del Estero. Y así fue que se puso difundir esa poesía popular, ¿no? Y gracias a eso se fundió por todo el ancho y largo del país el Martín Fierro, que todo el mundo conocía de manera de moraleja o de refrán o de consejo o de protesta, ¿no? Era una buena condición esa, ¿no? De regalarse un libro. Qué linda manera. El otro día vi en un árbol clavado una caja muy, muy, muy, muy pintada de manera llamativa, y donde decía una consigna: libros que van y vuelven, ¿no? Y una serie de libros que estaban ahí en la calle, en la pública. Y eso es una manera interesante de concebir, ¿no?, el flujo de las palabras y de las ideas. Es una linda experiencia replicar. Antiguamente, así, por ejemplo, Martín Fierro, hasta el día de hoy se ha llegado hasta incluir en las currículas, digamos, de práctica de lenguaje, de literatura, como lectura obligatoria y trabajo e interpretación, pero empezó así, regalándose en las proveedorías, en los almacenes de ramos generales, en el intercambio en un circo, por ejemplo, luego de pagar la entrada. Así se ha alargado, ¿no?, la consigna popular, la poesía popular. Estábamos escuchando de fondo Huella Huellita, de Don Atahualpa Yupanqui, y hablamos de la milonga, hablamos del malambo, y ahora nos vamos con un malambo bastante repiqueteado, que se llama, si no me equivoco, El Pintao. ¿Lo tenemos por ahí? El Pocas Pulgas, perdón, El Pocas Pulgas, me equivoqué, era con P. Así que vamos con este tema, vamos con otra artística y nos volvemos a encontrar. Falta el país, nos faltan nuestro paisaje, nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra gente. Somos muy comarcanos los uruguayos, no somos emigrantes. Y hemos pagado un muy alto tributo a nuestras ideas con el exilio, porque pudiendo quedarnos con tal de asumir que ya no podíamos militar políticamente en el Uruguay, optamos por el camino del exilio, los que no han sido directamente expulsados del país, considerando que íbamos a ser más útiles a nuestro país y al retorno a la democracia en el exterior que dentro del país. Ahora Aurita, música de raíz y cosas rústicas. Ahora ahorita música de rey, cosas rústicas. Las vías de comunicación, si quieren pasar para este lado, tienen el Facebook particular del programa, que es Ahora ahorita música de rey, cosas rústicas. Le mandamos un gran saludo a las personas que fueron dejando su dedo, de alguna manera así decirlo, en el transcurso de esta un poco más de hora del aire de Ahora ahorita. por ejemplo, a Roxana Hoyos, a Guillermo Páez, a Emir Omar Durat, personas que fueron dejando su presencia en este Aurorita, último del año, último del 2016, ¿no? Que hemos encarado desde acá, desde Radio Nautas, ¿no? Y haciendo un poco de memoria, pensaba, ¿no?, en este 2016, las personas que nos han acompañado a lo largo de los programas, las voces que nos han dejado. Recordaba, por ejemplo, a Pablo Carabajal, ¿no?, que ha compartido hasta hace muy poquito, que ha venido a Olga, que me lo encontraba ya en la Peña en Aparecida, en el Centro Cultural La Alborada, donde se hizo la Peña en Aparecida, compartiendo palabras, sus vivencias, su relación con la música. También recordaba a Luis Aguirre, ¿no?, que también se vino por acá, pegó una vuelta, ese cordobés haciendo música popular, ¿no?, influenciado por los diferentes géneros, digamos, no se ponían límites. También a Julio Tassat, digamos, ¿no?, psicólogo donde sigue mucho el pensamiento de Rodolfo Kusch y nos dejaba, digamos, su visión con respecto a la cultura en general y en particular en estos tiempos que corren, digamos, y ese pensamiento americano, ¿no?, indoamericano, con esas tres corrientes: amazónica, de costa y de montaña, de cerro. También a Marian Farías Gómez, que también pasó por acá, la entrevistamos. Me está quedando una persona afuera, pero ya le voy a recordar, le voy a decir luego. A principio de año entrevistamos a un gran guitarrero. Y hablando de Marian Farías Gómez, el 19 de diciembre, de hecho, si no me equivoco, hoy en Lucamba tocaban los amigos del Chango, nacía el Chango Farías Gómez, ¿no? Juan Enrique Farías Gómez, nacía el 19 de diciembre de 1937, donde el 24 de agosto de 2011 nos dejó en cuerpos, pero dejó toda su vitalidad, ¿no? Fue músico, compositor, cantante, también activo en su militancia, ¿no?, en su compromiso social dentro de las filas del peronismo. Integró los Huancahuá, formó ese grupo vocal argentino, ¿no? También MPA, La Manija, y me ha venido acá con el tiempo la música popular de cámaras, y luego el legado de él con los amigos del Chango. Don Atahualpa Yupanqui, que hacía en el bloque anterior ahondábamos en su pensamiento, decía que Chango, los Farías Gómez, el Chango en particular, le podía poner mostaza al asado sin cambiarle el sabor, el gusto, ¿no? Un poco fue esa experiencia rítmica, sonórica, de los Huancahuá, digamos, ¿no? Haciendo, trabajando todo lo que es, ¿no?, las onomatopeya en la rítmica de la música popular santiagueña. Justamente él rompió un poco esa idea del folclore con la música popular, ¿no? Se fue nutriendo con eso. Y su gran inquietud siempre fue llevar la música popular. Por ejemplo, decía, bueno, si Beethoven, la música clásica, ¿no?, adoptada por todo el mundo, es la música popular de una región, ¿por qué nosotros no hacer música de cámara? De nuestra música popular nuestra, ¿no? Entonces, y todo su esfuerzo orientó, digamos, a ese ensamblaje, ¿no?, a esa construcción de melodías, de ritmo, de ensamble de instrumentos y de sonoridad. Y fue así que se introdujo esa polifonía en la música popular argentina y latinoamericana, ¿por qué no? Y tenemos ahora pegadito acá lo que fue la experiencia de los Huancahuá, ¿no? Aquel grupo que formó con Pedro Farías Gómez, su hermano, Hernán Figueroa Reyes, Coco del Franco Torrero y Julián Urien, que luego sumaría también a su hermana Marian Farías Gómez, ¿no?, que reemplazó a Figueroa Reyes, ¿no?, y que el grupo

junto a los fronterizos, por ejemplo. Luego realizó una reducción para 5 voces de la misa criolla, que fue grabada por los Juan Caguá primero y luego por el grupo Vocal Argentino, donde algunos dicen que fue el mejor grupo vocal de la historia musical argentina, el grupo Vocal Argentino, así que lo invitamos a curiosear. En el 75 formó un trío con Telo Palacio y Dino Saluzzi, un poco más proyectivo, digamos, yendo ya a los límites del jazz, ¿no? Y en el 76 se exilió a España debido a la instalación de la dictadura cívico-militar religiosa en Argentina. Y políticamente, Farias Gómez adhirió a las ideas peronistas. Decía al respecto: siempre fui peronista. Esto no tiene que ver con lo partidario, sino con una forma de pensar el país, ¿no? Y conociendo, escuchándolo en otras entrevistas, leyendo algunas notas periodísticas, le agrego yo a tono personal, digamos, no solamente por pensar el país, sino también desde el aspecto de la raíz cultural, digamos, ¿no? Del arraigo que tenía esas ideas, digamos, del sentir del peronismo, digamos, esas vicisitudes, digamos, de lo ético, de lo moral, digamos. En aquel entonces teníamos una fuerte raíz con nuestro pueblo argentino, digamos, ¿no? En toda la barreada, en todo lo ancho y a lo largo del país, se respiraba un aire de peronismo, digamos, ¿no? En aquel entonces, recordemos, ¿no? De años 60, ¿no? El peronismo estaba proscripto. Entonces eso aseveró a la afiliación, ¿no? A ese sentir nacional expresado a partir del peronismo, ¿no? Justamente, no a lo partidario, sino a ese frente de masas cultural, digamos, que fue el peronismo como contraofensiva digamos, al otro modelo imperante, que era el de la oligarquía liberal, digamos. Esa oligarquía liberal cercenaba derechos, digamos, que limitaba posibilidades de expresión, tanto simbólica como material. Y así fue que el chango retomó a la Argentina en 1982, y en el 85 formó Músicos Populares Argentinos, ¿no? Junto con Peteco Carabajal, el Rubén Mono Izurralde también, ¿no? Formó. Y entre tanto, digamos, Verónica Condomí y Peteco le presentó a Jacinto Piedra, y él lo incluyó en el primer tramo de lo que fue MPA, Músicos Populares Argentinos, donde utilizaba instrumentos inusuales en aquel entonces en el folclore, como por ejemplo los enchufados, ¿no? Lo que sería el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica y la batería, digamos, ¿no? Y empezar a jugar con los arreglos vocales también. Así que si ahí el operador no sigue, vamos a ir, en vez de ir con los dos temas esos que decíamos que tenemos pegadito, vamos a ir con el MPA, ¿no? Entre si no me equivoco, ¿cómo se llama el título? De MPA, digo La Mazamorra, aquel manifiesto. Yo le llamaría, para mí habría que cantarlo en todas las escuelas, digamos, ¿no? En todas las instituciones educativas, jardines, primaria, secundaria, ¿no? El himno de Esteban Agüero. Así que nos vamos con esta bella interpretación de esa formación que fue en PEA. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó. Thank you. silencio. Y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella. Agregale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles o recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella se siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino. La noche que fusiles poetas y cantores por haber traicionado. Continuamos con las trenzas que refleja este sol del Chango Farías Gómez en conmemoración de su natalicio del 19 de diciembre, lunes 19 de diciembre. Ya que estamos en el momento de recordar, mañana sábado muere 17 de diciembre, pero de 1830, Simón Bolívar Simón, ¿no? Donde dice, él expresaba la unidad de nuestros pueblos. No es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino, decía aquel hombre que se juntó con San Martín, ¿no? El norte y el sur, nuestros Pancho Villa y Emiliano Zapata de estas comarcas. En este sol ancho que ha dejado el Chango, veníamos de esa bellísima, bellísima interpretación de Diego La Mazamorra, aquel poema hermoso de Esteban Agüero, y le recordamos, ¿no? Se lo dedicamos a la Eli Barreto y a Silvita Burquet, que se recupere su rodilla, ¿no? Lindo, lindo, linda versión de aquel MPA. Luego, en ese recorrido, ¿no? En el año 86 compuso esa banda musical de la película Sosteniendo en la Menor, de Pedro Stocchi, que también actúa, ¿no? Y en el 82 compuso la música para la obra teatral Oreste, el súper de Alfredo Magna, ¿no? Como ahí el chango multifacético se fue parado para otros campos, digamos, la expresión artística. En el año 89, cuando todo lo creían, digamos, hasta varias organizaciones, varios frentes políticos, digamos, creían en esa persona. En el año 89 fue designado por el presidente Carlos Menem como director nacional de música, ¿no? Donde la cual estuvo a cargo, que se desempeñó hasta el año 91, hasta que se le vio la careta, ¿no?, al chabón. Y en ese año funcionó lo que fue el Ballet Folclórico Nacional, ¿no? Hacía tiempo que no estaba parado eso. En el año 90 formó el grupo La Manija, ¿no? Orientando a profundizar las raíces africanas e hispanas de la música argentina, ¿no? Esa urdimbre, ese cruce de vibraciones sonoras, digamos, ¿no? Del Brasil, de Bolivia, de Paraguay, ¿no? Del sur, ¿no? La milonga, el tango, ¿no? Tenía muy presente la música negra. De hecho, hicimos chacarera santiagueña, ¿no? Interpretada por La Manija y por La Vero Condomín, esas reversiones, digamos, donde engancha una chacarera con el canto de legua, que es un ritmo, que es una canción de mística, ¿no? De profundas raíces africanas, ¿no? En el año 90 armó la formación Manija. Paralelamente, en ese año compuso para las bandas musicales para la película, ¿no?, y obras de teatro como López de Aguilar Traidor, de Sachi Sinisterra, La Oscuridad de la Razón, de Ricardo Monti, ¿no?, Con el Alma, de Gerardo Vallejo, Lisandro, de David Viña, aquel hermosísimo escritor David Viña, tan comprometido, ¿no?, El Circo de la Arena, Don Fausto, y la comedia musical infantil El Collar de Perlita, ¿no? Y en todo ese año fue buscando ese cruce de raíces. Así que ahora vamos a apreciar, digamos, lo que fue la musicalidad de esa formación de La Manija, ¿no?, comandado por el Chango Farías Gómez, donde también vamos a tener el cruce, digamos, con los flamencos también. Así que si lo tenemos por ahí, vamos con dos al hilo también y nos volvemos a encontrar. Si me invoquero. Están esperando los integrantes de la manija. Y como vos tenés la manija, entonces tienen que esperar que llegue el querido Changuito. Entonces, la manija, el Chango Faría Gómez y rumba flamenca. Escuchemos. A vivir, mi corazón ya se está endureciendo. Si puedo hacer tanto bien, no saben agradecerlo, así que voy a medir con una vara de hierro al que pretenda de mí y hacer de lo blanco el negro. Negro, son tus ojos negros que me están matando una vida mentira. Viento, quiero un solo viento y poder vivir como quiera mi vida. ¡Vamos a alegrarlo! Y ahora me toca ganar, porque yo siempre he salido perdiendo. Confiaba a los demás, caminaba como un ciego. Ya no me van a engañar, yo sé cuando me está mintiendo. Voy a olvidar todo el mal y compartiré mis sueños. Canto contento ya la paloma del cielo, canto llorando porque yo a ti te quiero. Hablé con Dios y me dijo que el tiempo tiene mi felicidad, la que yo tanto deseo. Allá abriré mi corazón tan solo a la mujer que quiero. Y compartiré mi sueño. Negro, son tus ojos negros que me están matando la vida. Me quita viento, el solo viento, y poder vivir como quiera mi vida. Canto contento ya la paloma del cielo. Canto llorando porque yo a ti te quiero. Así se va la manija, ese proyecto del chango que tuvo esa indagación por la raíz, digamos, africana e hispana, ¿no? Ahí teníamos justamente esa interpretación del nacimiento, como se llama esa chacarera, digamos, con esos ritmos bastante negros, digamos, y lo hispano con el flamenco, ¿no? En ese cruce de tiempos de los pueblos, ¿no? Y ya venidos más para acá, luego de que en el año 2005 le han dado el diploma al mérito, el premio Conex a Chango Farías Gómez, en el año 2009 convocó una selección de músicos, ¿no? Gente también de esta ciudad, gente que recita en esta ciudad, por ejemplo, Omar Gómez, Lemón Insurralde, ¿no? Y así surgió su último proyecto, ¿no? Que fue la Orquesta Popular de Cámara, esta idea de llevar la música popular, la música nacional, digamos, de estas tierras, a una orquestación, digamos, ¿no? A poder ser escrita, digamos, en lenguaje musical universal y tener ese arreglo de cámaras, ¿no? Y surgió eso lo que fue Los Amigos del Chango, ¿no? Y luego en su descenso y en su paso a otro tipo de vibraciones del espacio y el tiempo, allá por el año 2011, el 24 de agosto, queda conformada, digamos, hasta el día de hoy, Los Amigos del Chango, y siguen haciendo de la suya. Por ejemplo, hoy creo se juntaban en Lucamba. Y en el año 2015, el año pasado, obtuvo, digamos, el premio nuevamente Conex, digamos, de forma póstumo, digamos, luego de su fallecimiento, esta vez a la disciplina del arreglador, digamos, ¿no? Con esto, justamente, en todos sus proyectos, digamos, él fue como el alma máster, digamos, de esos colectivos musicales, ha llevado a generar semejantes ensambles. Y ya se nos está pasando un poco la hora, así que nos vamos con todos los saluditos a escuchar estas últimas versiones. Digamos, uno de lo que es la Orquesta Popular de Cámaras, digamos, interpretando Entre el Pago Sin Golpear, y Los Amigos del Chango, digamos, una cancioncita, una chacarera, digamos, grabada en honor a él. Así que nos vamos con uno de esos dos temas y nos volvemos a encontrar para la despedida.

En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. En lo universal creo profundamente en la vida. Nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra, somos emergentes ante un mundo que avanza como avanza el planeta. Las consecuencias de la pérdida de memoria, del desequilibrio humano, las tenemos que ir viendo cada vez más, con mucha profundidad, para poder ganar espacios libertarios y creativos. Nosotros ya no podemos andar detrás como hilacha del sistema. Ahora, ahorita. Sé parte de una generación que nos pregunta, comprende lo ancho de tu tiempo, los hechos personales y colectivos, que condensen sentires, reflexiones y aprendizajes. Aprendimos a recordar, a que la política es acción, la reflexión en ronda, al diálogo de las palabras y de las manos, las intenciones proyectadas en la vista, las manos mismas que sostienen el ladrillo y la que tira la piedra, a sentir y a comulgar la solidaridad, a comprender el fuego de una olla alrededor de ella o al humo de una goma, a entender que las instituciones no están, no está ese azul y blanco del cielo nacional, pero beber de ellas para calmar la sed de los años de postergaciones mandatadas, aquellas que necesitamos que los gobiernos de nuestras autonomías, la expresión de nuestras libertades, que en la calle se encuentran los cuerpos y en comunión, que el grito mancomunado de las generaciones encalla en esas generaciones que van al paso de la historia construyendo alcoyana, alcoyana. Se estructura en el fondo oscuro del espacio y el tiempo y habita una pared en el muro que resiste América Latina. No podemos andar como hilachas del sistema, dice el bailarín. Y así pasó este año maravilloso de Aurorita Música Rey Cosa Rústica, compartiendo con ustedes, con la gente de acá de Radio Aeronáutica, con la gente de Olga Vázquez, con los músicos y las músicas que han pasado por acá, de Son Fandango, de Ferrosini, Tobi Villa, Juan Olivera, tantas personas que han cedido su tiempo, los Lucas, de venir y conversar, de compartir de lo que hacen. Siempre este espacio se pensó para la divulgación de las cosas nuestras y de nuestra generación. Por eso nos preguntamos que como generación, ¿no?, ¿qué significa ser parte de esto? Y nosotros y nosotras tomamos en el baúl de la historia, le pegamos un pial y la reinterpretamos con nuestros cuerpos. Así que esto fue la Aurorita de 2016. Nos volvemos a encontrar en el 2017 con más música popular de raíz y las cosas rústicas. Desde ya muchísimas gracias a Álvaro Betral, el operador de esta noche, pero así a todas y a todos los operadores y operadoras que han pasado y nos han dado la posibilidad de expresarnos y encontrarnos con nuestra sangre que nos reúne como pueblo en música. Así que nos volvemos a ver el año que viene. Saludos a todos y a todas. Muchísimas gracias al compadre de las flores. Nos vemos ahí.